recibimos y reproches temblorosa en mis brazos te dormías, temblorosa en mis brazos te dormías. Volverán aquellas noches de embrujo tropical, de sueños llenas, solo queda el recuerdo de tus besos para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas. Siempre aquellas noches, noches de amor, de luna y de alegría, y hoy sin besos ni mimos ni reproches me muero de pesar, vuelve a ser mía, me muero de pesar, vuelve a ser mía. Ya nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical, de sueños llenos, solo queda el recuerdo de tu beso para amargar el néctar de mis penas.